5 para el peso, social y deportivo. Todos los viernes de 17 a 19. Cuando digo los viernes, digo todos los viernes. Deporte, cultura, historia, filosofía, entrevistas y mucho más. Por La Mosquitera, 88.1, Radio Comunitaria. También nos podés escuchar en www.lamosquitera.org. Mañana, sábado 27 de octubre, a partir de las 17 horas, en la Casa de la Cultura Juanita Vera, vas a ver una charla por el derecho a decidir, buscando garantizar la aplicación de la educación sexual integral ESI, el acceso a métodos anticonceptivos y la interrupción legal del embarazo. Y le estamos en comunicación telefónica con Vanina Esquivel, que está a cargo de la organización y difusión de esta charla. ¿Cómo estás, Vani? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a vos, Ale, y a todas las personas que están escuchando el programa. Genial. Contanos en qué consiste la charla. Estuvimos dando una introducción. Bien, mira, en realidad nosotras somos una red que nos fuimos autoconvocando entre profesionales que trabajamos todas en el departamento de Lavalle. La mayoría por ahora somos todas mujeres, pero también sabemos que hay compañeros varones o profesionales varones que también pueden ser parte de la red. La idea de esta charla de mañana es poder hablar de un tema que en general no se dice, no se habla en la comunidad, o no se ha hablado por lo menos desde nuestra visión. Sí ha habido meses anteriores otras charlas que tenían que ver con la iglesia en Lavalle, en el departamento de Lavalle, y nosotras queríamos poder darle un carácter más profesional y desde el marco legal vigente, para bueno, empezar a desmitificar un poco este proceder de algunos grupos y sectores antiderechos que también tienen una fuerza muy importante por la cuestión religiosa. Entonces, a partir de eso, decidimos entre varias convocar una charla con profesionales que van a venir a hablar. Una de las abogadas de la campaña es Mariana Helling, que va a venir a darnos el marco legal de por qué... O sea, explicar un poco qué es un ILE, que los ILE son las interrupciones legales del embarazo. En La Mosquitera, por ahí las oyentes y los oyentes de La Mosquitera ya saben, pero en Lavalle a veces hablas de ILE y las personas como que se quedan mirando y te dicen qué es esto. Y también, después de este embate que estamos teniendo en contra de la ESI, de la Ley de Educación Sexual Integral, también queríamos como hacer hincapié en eso, de poder explicar qué es la ley. Y va a haber una especialista que es Marisa Lorca. Marisa es docente y estuvo trabajando para el Programa Nacional de Educación Sexual Integral en la provincia. Y bueno, actualmente también se desempeña como trabajadora social en el territorio de Lavalle. Entonces, bueno, son posturas de gente que sabe, que estudia el tema. Y la idea es, bueno, acercar, pero desde una visión científica las cuestiones, no desde una cuestión religiosa. Y cuesta un poquito concientizar porque, más si sumamos los medios hegemónicos que esta semana han estado viralizando, ¿no? Videos de lo que es esta educación sexual, que una parte de la sociedad cree que va a modificar un poco los valores, lo que ellos comentan, ¿no? Los valores o la educación que viene de casa, ¿no? Sí, tal cual. Es como, justo nos cae con el tema de la ESI. En realidad la fecha la teníamos pactada hace tiempo, porque la verdad que el Juanita Vera es accesible a quien pueda ir o que quiere ir a hacer una charla, un evento y demás. Lo que pasa que, bueno, las fechas estaban como un poco complicadas antes, entonces nos quedó este sábado. Y la idea de la charla es que primero va a haber unas intervenciones artísticas, va a haber compañeras de artes plásticas y haciendo algunas intervenciones. Posiblemente también vaya una chica a cantar. Bueno, va a estar como muy muy lindo esa parte. Y alrededor de las 6 de la tarde arrancar con la charla propiamente dicha. Y la modalidad de la charla es que las expositoras van a ir hablando y después, bueno, cada persona va a tener espacio para poder preguntar, mismo cuando termina de hablar la expositora, y después al final de la charla hacer una especie de debate. Bueno, vamos a estar moderando ahí. Y otra cosa que también va a estar muy interesante es que va a estar Laura Cepedal y nuestra compañera Verónica Pascual, que es trabajadora social, y Laura es licenciada en obstetricia, y ella se desempeña en el territorio, sabe del tema, sabe de situaciones, tiene acceso al protocolo y justamente es una de las profesionales que puede garantizar los SILE, porque a veces se habla de, bueno, de quién puede, bueno, entonces la idea es mostrar las caras para que las mujeres de la Valle sepan quiénes somos, dónde estamos, dónde nos pueden ir a buscar y bueno, y que puedan contar con nosotras. También estamos haciendo un mail que bueno, que lo vamos a difundir el mismo sábado en la charla, se los vamos a repartir a las que estén ahí participando, a las personas que estén ahí participando, y la idea es, bueno, que ese mail funcione por si alguien tiene alguna consulta. A veces es difícil poner un lugar o una hora, entonces, bueno, por ahí un mail es una manera de acceder si la persona no tiene internet o algo, pero por ahí tiene una amiga que le puede pasar el mail y de alguna manera llegar. Estamos también tratando de ver de qué manera ser que sea más fácil que accedan a nosotras, pero bueno, por lo pronto sería este mail que vamos a tener, que la gente va a poder poder consultarnos, sobre todo por situaciones o por información. Así que bueno, la idea de la charla de mañana es esa, de poder hablar de aborto, que bueno, que este año ha sido como la temática en Argentina y en Latinoamérica, de hablar de aborto, de sacarlo del closet, y la idea es esa, hablarlo en la Valle, que es una sociedad que por ahí no se hablan ciertas cosas, pero cuando vos te pones a hablar con alguna señora, alguna mujer que estás trabajando, tienen una posición tomada, y no siempre es la posición hegemónica, porque por ahí parece que la otra vez hicieron una marcha, parece que la mayoría es celeste, que está a favor de las dos vidas, pero bueno, esa marcha también fue después de misa, era como, claro, nos quedaba de paso y nos quedamos en la marcha, vos no sabes si realmente están muy conscientes de lo que es un ILE, de saber qué es. Entonces, bueno, la idea es informar, y bueno, obviamente nosotros somos más respetuosas de las decisiones que tomen cada mujer, de eso se trata, pero sí que tengan la otra opción y que vean las caras de quienes somos las que podemos darle esa otra opción a las personas y a las personas gestantes en general, porque también puede haber situaciones donde no sean mujeres que también queden embarazadas y quieran acceder a un ILE. Hola Vanina, Ana Clara te habla. Recién creo que hablamos un poquito antes de salir al aire. Acá, como acá la radio, la verdad que festeja este tipo de acciones, son súper importantes. Sin duda la guerra y la batalla es cultural y la información es un derecho. Así que más que contentos de saber que van a hacer esta actividad y de que hay que seguirle poniendo, porque va a ser ley, sin duda alguna, más tarde, más temprano que tarde. Tal cual, la ley nos va a garantizar acceder mejor a los derechos. Igual tenemos que saber que las leyes, una vez que salen, después también hay que ponerles el cuerpo y ver quiénes somos las que realmente hacemos efectivo ese derecho, y esa es la idea. Y también, bueno, contarles que esta actividad está también acompañada por la gente de la campaña y por la red de profesionales de la salud, por el derecho a decidir. Entonces, bueno, eso también es importante decirlo. Vamos a estar con los pañuelos para la gente de la Valle que se quiera acercar y que todavía no tenga su pañuelo verde y lo quiera tener. Y también remarco el tema de los pañuelos. Los pañuelos no son un objeto, una mercancía, sino que son pañuelos para poder garantizar nuestra lucha. O sea, con el dinero ese se financia, bueno, las actividades que nosotros vamos haciendo. Fantástico, Vanina, buenísimo. Así que bueno, y no sé si querían hacerme alguna pregunta, por ejemplo, hay gente que todavía no sé si sabe qué es un ILE, ¿viste? Comentanos si querés un poquito para que los oyentes vayan, bueno, que sabe, que lo refresque. Claro, por ahí ya en La Mosquitera lo saben, pero está bueno recordarlo, que el ILE es la interrupción legal del embarazo, y eso se da después del fallo FAL en nuestro país. Entonces hay provincias, también sale un protocolo desde el Ministerio de Salud que permite que, bueno, que una mujer en ciertas circunstancias, con algunas causales, que son las causales de salud, y después las otras que están comprendidas dentro del Código Civil desde el año 1921 en Argentina, podemos acceder a hacer una interrupción legal del embarazo, en cualquier institución del país. Lo que pasa es que eso no se garantiza. Entonces, por eso es lo importante de poder que la gente sepa cuáles son sus derechos, porque si no saben que eso existe, tampoco pueden exigir ese derecho. Entonces, por eso la información. Y me importaba remarcar un poco el hilo, y cualquier cosa también invito a, bueno, toda la comunidad de Bermejo también, si quiere participar, no queda tan lejos La Valle, se toman el 300 por la 24 y están llegando, porque está muy buena que la charla va a venir gente que sabe, que se le pueden hacer preguntas más técnicas o cuestiones que por ahí yo en este momento no se las puedo saldar. Así que, bueno, también estaría bueno que vaya gente de la comunidad, no solo de La Valle, sino de lugares cercanos. De todos lados, esperemos que vayan. Hay bastante gente escuchando La Mosquitera también fuera del Bermejo, así que están todos invitados. Ni hablar, así que invitades a todos. Así somos muchos también y nos ven. Exactamente. Bueno, Vani, ahí estamos recordando, es un desafío, ¿no?, informar. Notamos que parte de la sociedad no está informada y a veces cree lo que dicen los medios. Yo insisto con los medios hegemónicos porque para La Mosquitera es una lucha constante mostrar otra verdad, ¿no? Mostrar la otra cara, como los que están tratando ustedes de hacer con esta charla. Sí, sí, ni hablar. Igualmente, bueno, justo hoy, esta semana, después de lo que sucedió con nuestra compañera Miriam en La Valle, bueno, que es una maestra que también es conocida y demás, por ahí el eje central estuvo puesto en eso, y por ahí no tuvimos la posibilidad de difundir mucho la actividad, pero bueno, también solidarizarnos con la familia de Miriam, digo yo, desde lo personal, con lo que está pasando. Ahora a las 6:30 estaba la marcha que convocaban en kilómetro cero en Mendoza, así que bueno, también eso no quería dejar de pasarlo, porque la mayoría de las que integramos la red somos docentes, o muchas son docentes, entonces también queríamos, yo personalmente, esto no es la red, en realidad cada una piensa lo que quiere, ¿no? Solamente nos juntamos para trabajar este tema del derecho a decidir, pero bueno, quería dejarlo también en claro, y bueno, la solidaridad con la familia de Miriam. También nos solidarizamos y acompañamos a la familia. Bueno, ha sido la verdad que una semana bastante complicada para esta docente, y bueno, es que el gobierno ha dejado de lado, bueno, y todo el itenable y toda esta, esta demora del servicio. Y bueno, ahí nos metemos en el tema de salud, entonces el tema de garantizar, de poder garantizar la salud de las personas es como difícil, y en La Valle está siendo difícil. Así que por eso es bueno que por lo menos la gente pueda ver caras amigables, caras que vas a ver que si nos ven, después de vernos ahí en la charla, por ahí saben de dónde encontrarnos, porque bueno, las personas también, como es chico La Valle, nos conocen, nos ven en la calle, nos paran, y por ahí pueden sacarse las dudas, más allá de la charla de mañana, también en otras oportunidades, digo, en nuestros espacios de trabajo, o cuando nos ven en la calle. Exactamente, que encuentren a alguien para hablar, charlar, y que lo contengan, ¿no? Bueno, repasamos, es una charla gratuita, aclaremos que Sí, es gratuita. Mañana a partir de las 17 horas van a empezar las chicos, ¿no?, con algunas intervenciones artísticas, y después a partir de las 18 horas ya la charla y el debate y devoluciones y demás. En la Casa de la Cultura Juanita Vera, ahí en el Fleming 101. En la Villa Tulumaya, La Valle. Así es. Perfecto. Bueno, Vani, muchas gracias por la comunicación, y para lo que necesite estamos desde La Mosquitera para acompañar y apoyar. Bueno, y que se replique en otros departamentos de La Valle, que pueda llegar a otros lugares para... Sí. Así, bueno, agradecerte por la comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundirnos. Dale, genial. Un abrazo. Muchas gracias, abrazo. Chau. Escuchamos a Vanina Esquivel, que está a cargo de la organización y difusión de la charla que va a ser mañana a partir de las 17 horas en la Casa de la Cultura Juanita Vera, por el derecho a decidir. Nos vamos a un corte, Anita. Educación. Movimientos sociales. Comunicación popular. Género. Cultura. Medio ambiente. Comunicación. No falta nada. Que no te falte tampoco. 5 para el peso, de lunes a viernes, de 17 a 19 horas. Por La Mosquitera FM, Radio Comunitaria. De 17 a 19.